Soy un hombre de verdad bendecido por muchas cosas, por la vida que Dios me ha dado. Soy un hombre agradecido por la mujer que Dios me dio, ayuda idónea, y por la oportunidad de poder estar un domingo de resurrección en una de las celebraciones de los acontecimientos. Creo que es uno de los mejores acontecimientos que se marcan en la historia de la humanidad. Aunque en estos días modernos hay una batalla fuertísima en cuanto a querer obedecer a Dios, querer creer en Dios y querer hacer nuestras propias cosas, sacando a Dios de la ecuación. Pero hoy es un día extraordinario para revisar, para platicar acerca de lo que significa o la perspectiva que Dios me dio de lo que significa la resurrección y la celebración que nosotros tenemos que hacer y la esperanza que nos trae en estos momentos difíciles o en todo momento y la esperanza que nos trae para lo que viene y la salida a todos los problemas que hoy estamos viviendo, muy probablemente los que vienen, porque hay que ser realistas, viene una situación apremiante, pero de la mano de Dios, bajo la sombra del Altísimo, en la mano del Omnipotente, vamos a salir adelante. Y este no es un mensaje de motivación, es un mensaje de fe. Este no es un mensaje para tratar de subirte el ánimo ahí en tu casa, sino para que revisemos en la palabra de Dios qué es lo que Dios nos está hablando. Y lo importante no qué es lo que nosotros queremos, sino que qué es entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y si nosotros entendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros en el gran sacrificio que hizo Él al hacerse hombre, venir por nosotros, tomar nuestro lugar, tomar nuestros pecados, morir por nosotros y resucitar victoriosamente, cuál es la posición en la cual nosotros debemos de ponernos y que nos va a librar no solo de esta pandemia, sino nos va a librar de muchas cosas que nos toca vivir en estos tiempos. Así es que voy a comenzar. Muy probablemente van a estar viendo algunas imágenes que preparé para ustedes, pero quiero comenzar con algo que le va a sonar un poquito antisonante, pero creo que es importante que nosotros revisemos algo. Quiero empezar con Mateo 24:4 y dejar esto en su corazón. Mira la recomendación de Jesús para las preguntas de los tiempos. Mirad que nadie os engañe. Esa es una recomendación fundamental para estos tiempos. ¿Cómo podemos evitar ese tipo de engaños? Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que meditar la palabra de Dios, tenemos que escudriñar la palabra de Dios para que nosotros no caigamos en la presión y en el error de informaciones que sobre todo los medios sociales están saturando, de las cuales nos pueden traer solo desánimo, nos pueden ministrar miedo, nos pueden ministrar muchas cosas. Entonces, la recomendación del Señor y la recomendación que yo les puedo dar está basada en Mateo 24:4, mirad que nadie nos engañe. Bien, para entrar ya en el tema de la resurrección, el contexto es muy amplio y quiero hacerlo bastante resumido. Hice una especie de línea de tiempo de acontecimientos previos que tienen que ver con lo que hoy estamos celebrando, con la resurrección de Cristo Jesús. Y como mencionaba mi esposa en Romanos 8:11, esa es la declaración para este día, que el Espíritu de resurrección renueve nuestras vidas, que nos levantemos, que no nos quedemos con la situación que está, sino con la esperanza que Dios nos da. Pues les decía que lo que estamos celebrando hoy, muerte y hoy resurrección de Cristo, que en este año fue muy particular porque jamás en la historia de lo que investigué, la humanidad estuvo en una posición como estuvo en el pueblo de Israel antes de salir de Egipto. Resguardados en casa, con un buen tiempo para meditar en la palabra, y yo creo que esto ha hecho algo muy importante y tenemos que poner atención a lo que Dios está haciendo. Entonces, para llegar a analizar así rápidamente, en un punto particular, que es la resurrección de Jesucristo, yo quisiera poner en contexto varios acontecimientos que la Biblia realiza, o que la Biblia explica, que sucedieron en diferentes épocas. Y una de ellas está en Génesis 16, Génesis capítulo 6, y es verso 9. Del capítulo 6 al 9 solo voy a apuntar algunos puntos que nos van a ir dando el contexto. Hay una situación, la maldad del hombre ha llegado a tal extremo que Dios decide destruir a la humanidad con todo y todo. Ustedes lo pueden leer ahí. Pero hay un hombre que encuentra gracia ante los ojos de Jehová, y esa es una de las cuestiones que tenemos que ver. Encuentra gracia y es el único que recibe instrucciones, construye un arca. Ustedes pueden leer la historia ahí, pero las características de este hombre están en el verso 9 y dice: era perfecto en sus generaciones, un varón justo y que caminó con Dios. Un hombre que era confiable ante los ojos de Dios para ponerlo en autoridad, para ponerle los planes siguientes. Le dan las instrucciones. Bueno, otra característica muy importante, un hombre que tenía una relación, una amistad con Dios, que eso es lo que realmente Dios anda persiguiendo de nosotros, tener una relación, tener una amistad, tener una comunicación con nosotros. Voy rápido para ir armando el contexto, porque hay denominadores comunes, hay otros detalles muy importantes. En el verso 16, el arca, dentro de todas las cosas, tenía una ventana arriba. Eso nos indica o podemos pensar que Noé, en ese tiempo de estar guardado ahí, solo tenía su vista hacia el cielo. Y esa es la invitación que Dios nos está haciendo en estos momentos, que nuestra vida, a pesar de las circunstancias que tengamos, pongamos la mirada en Él y confiemos en Él. Sea que creas, confírmalo, y si no crees, ese es el tiempo de creer, porque es un llamado muy particular que Dios está haciendo. Ellos están guardados en un arca que es figura de Cristo, pero para ir adelantando, pasan una cuarentena como la que estamos pasando en varios países, y creo que seguiremos en nuestro país, dependiendo de lo que nos instruya nuestro señor presidente el día de hoy, de acuerdo a la estrategia que él está siguiendo, que creo que es muy sabia y a la cual debemos de obedecer, como manda la Biblia también. Pero después de que los pone en cuarentena, los saca, vemos en el capítulo 9 que hay un pacto con ellos, hay un pacto, un compromiso de Dios con ellos, y esa es la línea que quiero que empecemos a seguir, porque hay un pacto y un compromiso donde Dios establece ciertas cosas. No vamos a entrar en detalle, pero lo que quiero dejarle en la mente es que Dios hace un pacto. Entonces, hay una situación previa y una situación posterior. Hay una situación que provoca, lo que está sucediendo. Hay una intervención de Dios en esto y hay una esperanza nueva y un pacto de Dios para ir renovando las cosas. Ese es el primer acontecimiento de impacto mundial que podemos leer en la Biblia. Otro acontecimiento importante que tenemos que ir viendo para ir rapidito y armando el contexto es en Génesis 11, cuando del verso 1 al 9 se nos describe que el hombre decide construir una torre. Estaban todos unificados, hablaban el mismo idioma, dice ahí, deciden construir una torre porque quieren hacerse su propio nombre. Lo que me llamó la atención aquí es que el hombre no es de hoy que quiera sacar a Dios de la ecuación, es de prácticamente en todos los casos que el hombre quiere sacar a Dios de su vida, que quiere sacar a Dios de sus naciones, que el hombre quiere sacar a Dios de todo lo que pasa. Y aquí nos deja una enseñanza muy importante, hay una intervención de Dios, en contra de la intención del hombre de hacerse su propio nombre, como dice aquí. Y yo creo que esta situación que estamos viviendo, independientemente si nosotros creemos o no, o estamos bien informados o no de las teorías de conspiración, sí hay un denominador común en las naciones, y es hacerse valer y esperanzar en su economía, en su dinero, en su fortaleza, en sus recursos, y se olvidan de Dios. Aquí hay una intervención de Dios nuevamente. Hay una situación previa, una intervención de Dios, y una situación posterior que explica la Biblia, que son esparcidos con diferentes lenguas a diferentes partes. Y otro tema de impacto mundial que la Biblia relata es descrito en el libro de Éxodo, del capítulo 1 al 12, si usted lo puede leer en su casa, lo invito. Estamos armando el contexto del acontecimiento principal que queremos hablar hoy, que es la resurrección de Jesucristo, pero en la historia de la humanidad y la historia relacionada con el pueblo de Israel, en Éxodo hay algo bien interesante que se da aquí, que es la liberación del pueblo de Israel. Pero en el capítulo 6 hay algo que nos da la guía muy importante, y aquí ya vamos entrando, qué es lo que quería Dios hacer. Aquí también hay un antes y un después. Hay un juicio sobre los dioses paganos que estaban sobre Egipto, pero también hay una liberación con mano poderosa de parte de Dios. Pero si nosotros leemos, y aquí sí vamos a leer un poquito rapidito, en el verso 6 dice, por tanto, dirás a los hijos, el verso 6, Éxodo 6, capítulo 6, verso 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Mire lo que quería Dios. Ahí está describiendo lo que quería Dios hacer. Y os tomaré por pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de Egipto de las tareas pesadas. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob. Y os la daré por heredad. Yo, Jehová. Firma ahí, podríamos decir. ¿Y por qué les estoy leyendo todo esto? Porque hay una línea en común, que Dios quiere hacer algo en todas las situaciones que se están dando. Vamos rápidamente a entrar en el tema, y ahora nos vamos a centrar en algo muy importante: el proceso de que Dios haya decidido hacerse hombre, haya decidido venir aquí. Tuvo un ministerio a través de Jesucristo, Dios hecho hombre, de 3 años y medio, con un propósito fundamental. Con un propósito fundamental: tomar nuestro lugar. Y el proceso en el cual se consolida todo esto, y hay algo muy importante: hay un nuevo pacto. Que está basado en la sangre de Jesucristo. Pero para ir entendiendo ese nuevo pacto que se consolida en la resurrección de Jesucristo, que se consolida en este proceso de tomar nuestro lugar, morir, vencer a la muerte y resucitar con un día como hoy, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y ya lo vamos a ir trayendo a los días de hoy. Entonces, este pacto, el nuevo pacto, está explicado en Jeremías. En Jeremías capítulo 31, verso 31. Y en la diapositiva que pusimos ahí, ¿qué nos habilita la muerte y resurrección de Cristo? Porque nosotros tenemos que tener claro qué beneficios, podríamos decir, o qué accesos nos da este proceso que Jesús sufrió por nosotros, pero que nos da una esperanza para estos días. Nos da una esperanza para todo día y nos da una esperanza de vida eterna. Pero quiero explicar bien. Y dice el verso 31. He aquí, de Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero miren el verso 32, y por eso les estaba haciendo la reseña histórica desde la salida de Egipto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y voy a hacer una pequeña pausa aquí. Regresando, y por eso les leía yo, regresando al contexto que armamos, que es un poquito largo, pero interesante de leer desde el arca de Noé, qué fue lo que provocó a Dios destruir todo, un rechazo y la maldad del hombre hacia él. Y en Éxodo viene él a cumplir una promesa, lo saca con mano poderosa, pero en el proceso más adelante y no muy tan lejos, si usted lee el libro de Éxodo, capítulo 18 al 22, se va a dar cuenta de qué fue lo que sucedió tan rápido ahí. Ellos se hicieron un becerro, ellos se olvidaron de, se hicieron otra vez el hombre con la misma constante, queriéndose hacer su propio nombre, queriéndose hacer sus propios dioses, queriendo hacer su propia voluntad. Y ese es un tema bien interesante que ahorita tenemos que tocar. Ese pacto fue rechazado por el pueblo de Israel en ese entonces, y yo siento aquí que le causó un dolor fuerte, pero nuevamente Dios se mueve a misericordia y a través de Jesucristo nos da la oportunidad a nosotros de entrar a ese nuevo pacto, a ese nuevo compromiso de Dios hacia con nosotros y a ese nuevo mover de Dios en nosotros. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de esta vez no rechazar esta oferta de Dios, porque vamos a leer más adelante en Hebreos capítulo 11, ya no hay otra opción, ya no hay otra alternativa. Es ahora que nosotros tenemos que entrar en ese nuevo pacto que está en la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es ese pacto? En el capítulo, en el mismo capítulo, solo que en el verso 33, está explicado claramente qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero este pacto dice que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué significa? Y esta acotación Jesús la hace en Mateo cuando está instituyendo en Mateo 26, en el verso 28, cuando dice, porque esto es mi sangre, ¿no? Cuando está instituyendo, cuando hace la institución de la cena del Señor, dice, en el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Cuál es el nuevo pacto? Está explicado aquí en Jeremías muy claro. Está explicado clarísimo en Jeremías. Dios quiere escribir su ley en nuestra mente o dar su ley en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. ¿Qué es la ley? Jesús lo explicó muy, muy, muy, muy fácil. Jesús lo explicó muy claro. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bien simple. Jesús lo puso en pocas palabras para que nosotros entendamos qué es esto. Simple y sencillamente, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se basa la ley y los profetas. En esto se basa lo que Dios quiere. Y aquí dice ponerla en nuestra mente, porque nuestro conocimiento tiene que recibir la verdad. Pero escribirla en nuestro corazón. ¿Por qué no la escribe en nuestra mente y la pone en nuestro corazón? Porque el corazón es donde emana la voluntad, porque el corazón es donde emana la decisión, porque el corazón es donde está la respuesta a esta propuesta de Dios, del gran sacrificio, del gran precio que pagó por nosotros para ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Entonces es bien interesante que el proceso culminante de toda esta ratificación del pacto es hoy, un día como hoy, en la resurrección de Jesucristo, en vencer en la muerte de la cruz del Calvario por nosotros, para nosotros, para abrirnos el camino hacia el Padre. Pero, y esto es fundamental que se vea en nosotros. Si la ley está escrita en nuestro corazón, como les decía, va a haber una voluntad, como por ejemplo, para ser obedientes. siento en mi corazón muy fuerte que esta situación que está pasando a nivel mundial es un test nada más. Es un test nada más. Y la radiografía y los resultados del test no han salido muy buenos. No estamos listos como seres humanos, no estamos listos como nación oveja, hablo de Guatemala, no estamos listos como iglesia aún, porque la prueba ha sido muy fuerte y todavía falta lo que Apocalipsis dice, todavía falta el sonar de las trompetas, todavía falta el abrir de los sellos. No vamos a entrar en escatología, ni tampoco estoy diciendo que estoy anulando este tema, porque tuvimos una discusión con alguien ahí, no discusión, sino una compartir opiniones, es un tema demasiado profundo, pero lo que sí le quiero decir es que el examen para Guatemala, me voy a centrar en Guatemala. ¿Por qué? Hace unos días me mandaron una estadística muy interesante que se ha manejado durante toda la vida. Entre católicos y evangélicos somos 90% de creyentes, vamos a hablar creyentes para no ofender ni a los evangélicos ni a los católicos. No quiero ofender a nadie de verdad, pero la verdad que las estadísticas nos dicen que somos 90%. Jueves en la mañana. 500 carros atrapados queriendo ir al puerto. Cuando el presidente de la nación dijo, por favor, quédense en casa. Por favor, quédense en casa. 500 carros. Apliquemos las estadísticas entonces. O apliquemos la matemática, que lamentablemente no muchos la entendemos. Y la función exponencial a la cual ha respondido esta es tal cual es, porque las matemáticas lamentablemente son exactas. Y también se ha ido logrando aplanar esa curva si somos obedientes. Pero bueno, ahí se lo dejo. Ahí se lo dejo para que lo analice, porque ya el señor presidente lo ha dicho como doctor, lo ha dicho como presidente, lo ha dicho como ser humano, ha suplicado, ha implorado. Alguien dijo por ahí, el guatemalteco no entiende cuando se le pide por favor. ¿Será que tenemos que regresar a los tiempos de la militarización? También se lo dijo ahí. Yo me recuerdo tiempos de Ríos Montt, yo me recuerdo de esos tiempos. Y no me imagino cómo él hubiera reaccionado con su carácter. No los otros temas que usted pueda juzgar o no, no lo estoy juzgando, pero yo me recuerdo a él, un hombre admirable en ciertas cosas. Pero en fin, entonces aplique las estadísticas a esto. 500 por punto 9 son 450 de creyentes ahí, que no hacen caso. Si no le hacen caso al hombre, óigame, por favor, no me diga que le va a hacer caso a Dios. Y así podemos ir analizando un montón de cosas que creo que Dios nos está llamando la atención para que nosotros pongamos las barbas de remojo y pongamos en serio lo que significa el gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Estos no son tiempos para clamar, ayúdame, sálvame. Y quiero que me entienda con esto. Estos son tiempos para que la iglesia se prepare erguido, como dice Apocalipsis. Cuando veas estas cosas, párate erguido y mira al cielo. Esa es la instrucción que yo estuve investigando dónde poner, eso es tema personal, dónde poner esta pandemia en los tiempos que habla la Biblia. No lo encontré, honestamente, tal vez me falta estudiar un poco más, pero lo que sí encontré es que cuando veas estas cosas, párate erguido y mira al cielo. Y tenemos que ver qué es lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos. Si nosotros hoy, lo que leímos en Romanos, consolidamos prácticamente lo que Dios nos está diciendo aquí en Romanos, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si nosotros nos volvemos a Dios, mire otra cosa muy importantísima, Dios nos está llamando a las sendas antiguas. Dios nos está llamando a replantearnos nuestra relación con Él. Me llamó muchísimo la atención cuando estuve leyendo el proceso que sufrió el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, sobre todo en el proceso de la salida del pueblo de Israel. Dios no estaba peleando contra los egipcios en sí, hizo un juicio sobre todos sus dioses. ¿Cuáles son nuestros dioses en estos tiempos modernos? El trabajo, confiar en el dinero antes de confiar en Dios, confiar en mis fuerzas antes de confiar en Dios. Y regresando al tema del guatemalteco, mire, la verdad que nosotros nos orgullecemos, y voy a decir algo y no sé, nos orgullecemos del espíritu chapín. Óigame, Ser vivazos nos puede llevar a una consecuencia terrible si no hacemos caso. No, que se queden los que se quedan, yo me voy al puerto. No, no hago cola, mejor me cuelo, porque soy vivazo. No, porque mejor doy una mordidita ahí y olvídese de todas esas cosas. Reflexionemos un poco y replanteémonos incluso nuestra forma creativa. El guatemalteco es muy creativo para burlarse. El guatemalteco es muy creativo para hacer chistes. El guatemalteco es muy creativo para hacer cosas que no deben ser y nos salen bien. Y por eso nos queremos muy buzos. No, hombre, replanteémonos toda esa creatividad, todo ese don de Dios para trascender. Replanteémonos todas esas virtudes para trascender, para ayudar al prójimo. Por eso le estoy diciendo, son dos cosas importantes. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el marcar el amar a tu prójimo como a ti mismo se va a ver ahorita con los 11 mil millones que se van a repartir. Espero que se repartan bien. Mira, esta nación es tan productiva, ha aguantado tantos años de corrupción y se han robado más cantidad de dinero ahí. Ya vimos las cuentas de años anteriores. Y este dinero que se está usando ahí, por favor, que llegue a donde tiene que llegar. Que entre el temor de Dios a los que van a manejar ese dinero y que lo lleven para beneficio de todos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es bien sencillo. O sea, es una cosa bien práctica la que Dios está marcando aquí. Entonces, es muy importante que nosotros nos aterricemos de qué es lo que quiere Dios. ¿Quiere preparar esta nación como una nación oveja? Claro que sí, lo creo. Hay mucho que trabajar, amados hermanos. Hay mucho que trabajar. Porque un pueblo que no es obediente a su presidente, la misma Biblia dice que las autoridades son puestas por Dios. Y si no obedecemos a una autoridad es como que no estemos obedeciendo a Dios. Y el precio de la desobediencia lo puede leer usted en la Biblia, en Deuteronomio 28, del 1 al 14 están las bendiciones de ser obedientes. Pero del 15 en adelante está toda la calamidad que vive por ser desobediente. Y estoy haciendo énfasis en esto porque es un tema que yo he visto muy marcado en nosotros, muy marcado en situaciones que se dan ahí. Obviamente no tengo nada que decir con la gente que sí de verdad tiene que salir a trabajar, pero óigame, salir porque quiero ir a la playa, salir porque quiero ir a no sé dónde, salir porque ya me aburrí de estar aquí. No, hombre, no seamos así. No seamos así de egoístas, no seamos así de simples, no seamos así de pensar solo en nosotros. Tenemos que pensar en los pobres de Uber, de Globo, de toda esa gente que se tiene que ganar la vida y que nos lleva, o las personas que están, los médicos, o las personas que están en las oficinas de gobierno, que están llevando la comida, o un montón de personas que tiene que estar ahí, porque tiene que estar ahí y porque ama estar ahí, supongo, siento yo. Conozco a un amigo que acaba de hacer unas instalaciones del tema de informática en los centros de emergencia que van a ver y ha pasado, lleva 15 días o tal vez más y pasa todas las fotos y se ve su equipo de trabajo sudando con su mascarilla, haciendo la obra que se tiene que hacer para prepararnos para lo peor, que coincido con el señor presidente, esperemos que no venga. Pero si nuestra necedad nos lleva a eso, mire, después no nos quejemos. Y Dios nos está llamando a esa reflexión. Dios nos está llamando a que seamos partícipes de ese pacto. Dios nos está llamando para que nosotros validemos ese pacto que hoy se conmemora en la resurrección de Jesucristo nuestro Señor y que es, creo que la vacuna, le voy a hablar de la vacuna. La vacuna para esta situación es ser obediente a Dios, pararnos erguidos, ver lo que Dios quiere hacer y movernos en pos de Él. Muchos nos han criticado los países súper desarrollados en cuanto a nuestra creencia, en nuestro seguir a Dios. Pero yo estoy seguro, y no se desanime, yo estoy seguro que nosotros, si confiamos en Dios, si somos obedientes a Dios, vamos a salir airosos de todo esto que está sucediendo, vamos a salir victoriosos de todo esto que está sucediendo y vamos a tener un después del antes que estamos viviendo en victoria para dar testimonio. Vuelvo a repetir, los acontecimientos que se describen en la Biblia tienen un antes y tienen un después. Ahora es cuando nos tenemos que preparar para el después. Y el consejo que yo le doy es que haga que su Dios sea que Dios sea la prioridad en su vida. Y usted va a experimentar, mire, le estoy hablando y me estoy hablando a mí. Nosotros los creyentes, nosotros los pastores, nosotros tenemos que repensar nuevamente cuál ha sido nuestra relación con Dios y qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que resetear, qué es lo que tenemos que reprogramar, qué es lo que tenemos que replantearnos. Porque esta prueba yo creo que ha sido bastante, bastante significativa para todos, y si nosotros no le sacamos el provecho a esto, sí que nos va a ir un poquito duro, pienso yo. Pienso yo que sí nos va a ir, y nos tenemos que replantear muchísimas cosas. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Cómo vamos a caminar con Él? ¿Vamos a caminar en integridad como Noé para traer la mirada de Él? Es que ese es el tema. Noé andaba por ahí, ni siquiera andaba alabaré al Señor, sino que era una persona íntegra. La versión amplificada marca que él fue pesado. Ah, no, Job, no me recuerdo el capítulo ahorita, pero él fue pesado, Noé fue pesado y fue encontrado con el peso correcto de integridad. Eso fue lo que atrajo la mirada de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volvernos a Dios, pero de una manera sincera, para atraer la mirada de Dios, para atraer la salvación de Dios. Dios no se goza en los juicios, Dios se goza en su misericordia. Y nosotros tenemos que apelar a la misericordia de Dios en estos momentos como nación oveja, que queremos ser, o que somos, o que tenemos la promesa. Pero falta un camino largo. Una oveja, lo hemos dicho 150,000 veces, una oveja tiene una característica, reconoce una sola voz, la de su pastor. ¿Qué voz es la que estamos reconociendo? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde estamos caminando? Todo eso es lo que este training que pienso yo que Dios nos ha puesto, tenemos que reevaluar y replantear, romper con nuestros dogmas, romper con nuestras doctrinas, romper con nuestra religiosidad principalmente, para que nosotros veamos que lo que Dios quiere es tener una amistad con nosotros. Lo que Dios quiere es tener una cercanía. ¿Qué dice de Noé? Lo que más o menos les expliqué rapidísimo, yo le pido que lo lea de Génesis capítulo 6 al 9, sobre todo en el capítulo 6, versos 8 y 9, describe quién era Noé, un hombre íntegro, un hombre justo, y caminaba con Dios. Tenía una amistad con Dios. Ahora Dios lo pone mejor para nosotros a través de Jesucristo. Nos ofrece un pacto. Un nuevo pacto. Y en la resurrección de Jesucristo está habilitado ese nuevo pacto. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Sí, recibir a Cristo en nuestro corazón, y lo hemos hecho 117 veces, tal vez algunos. Significa que dejar que Dios ponga su ley en mi mente y escriba su ley en mi corazón, para que Él sea mi Dios y yo sea su pueblo. Nada más eso. Reaccionar a que Dios sea sobre todas las cosas y que Dios sea el que mande, el que guíe el camino de lo que yo tengo que hacer. Entonces, vamos avanzando ya porque el tiempo nos va comiendo, pero sí quería hacer énfasis en esto. En todas las situaciones, apliquémoslo a nuestro actual momento. Estamos bajo una situación mundial apremiante. Va a haber un antes y un después. ¿Qué es lo que quiere Dios para el después? Una invitación. ¿Quieres ser tu Dios? ¿Quieres ser el único en tu vida? No tu trabajo, no tu dinero, no tus fuerzas, no tu sabiduría, no tu tecnología. No a tu inteligencia artificial, no, que no, mire, y no digo que todo eso esté malo, ni me quiero volver antitécnico. Yo soy una persona muy formada en el área técnico-científica por la ingeniería que tengo y otras cosas, pero pongamos a Dios sobre todas las cosas. Pongamos a Dios sobre todas las cosas. Este es momento de validar eso. Este es momento de que nosotros tomemos este día, ¿cómo voy a resucitar yo en Cristo Jesús? Hoy es un buen día para eso, hoy que estamos conmemorando la resurrección. La resurrección de Cristo nos pone en bandeja de plata todo. La resurrección de Cristo nos pone la invitación aquí, ¿cómo voy a resucitar yo en Cristo Jesús? ¿Como la misma persona que era antes, alejado de Dios? ¿O le voy a dejar a Dios que entre en mi vida y que tome control de las áreas de mi vida? Esa es la esencia de este mensaje hoy. ¿Qué nos habilita? Sigamos viendo rapidito y se los voy a leer así rapidito. ¿Qué nos habilita? La muerte y resurrección de Jesucristo, es decir, el sacrificio que él hizo por nosotros. Pues ahí en la pantalla podrán ver ustedes algunas líneas con algunas referencias bíblicas. Se lleva nuestros pecados, 1 Pedro 2.24, sana nuestras enfermedades, 1 Pedro 2.24, nos amó y lavó con su sangre nuestros pecados, Apocalipsis 1.5, nos constituye como reyes y sacerdotes al servicio del Dios Altísimo, Apocalipsis 1.6, nos abre el camino directo al Padre, mire, interesantísimo, nos da libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo una vez y para siempre, Hebreos 10:10. Nos da la promesa del Espíritu Santo, Juan 14:16. Por medio de Jesucristo tenemos entrada por la fe a esta gracia, Romanos 5 del 1 al 3. Somos justificados por su sangre, Romanos 5:9. Seremos salvos de la ira venidera, Romanos 5:9. Y nos reconcilia con Dios, Romanos 5:11. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo podemos aplicar esto que hemos revisado hoy y esto que hemos hablado hoy a nuestra situación actual? Estamos en un momento apremiante y estamos en un momento de decisión. Estamos en un momento de muchos cambios en la forma de hacer negocios, muchos cambios en la economía, muchos cambios. No vamos a entrar a ello. Primero, no soy experto en el tema y no los voy a cansar con lo que de seguro ya se saben de memoria en las redes sociales. Está lleno de información, que vaya a ver usted cuál es la verdadera y cuál es la falsa. Pero quiero hacer énfasis en esto. Hoy, que estamos celebrando la resurrección, que vimos el antes y el después de este proceso que pasó Jesucristo. Antes de su muerte y resurrección, todos muertos en pecado. Después de su muerte y resurrección, la oportunidad, porque Él ha tomado nuestros pecados, si nosotros tomamos la decisión de seguirle, si nosotros tomamos la decisión de invitarle, si nosotros tomamos la decisión de hacerlo partícipe. Para que Él valide el pacto de la sangre, el nuevo pacto en la sangre del Cordero o en la sangre de Jesucristo, que significa que Él escriba, que ponga su ley en nuestra mente y que escriba su ley en nuestros corazones, que Él se vuelva nuestro Dios y que nosotros nos volvamos su pueblo, así como lo dice Jeremías, exactamente como lo dice Jeremías. Eso nos habilita todo lo que leímos anteriormente. Y esta mañana, salvos o no salvos, es decir, personas que hayan hecho la confesión alguna vez, yo se lo pongo a que lo medite. Ahorita es tiempo de, por eso abrí, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie, ni siquiera lo que yo les estoy diciendo, por eso le puse harta cantidad de versículos donde usted puede ir a verificar, donde usted puede leer, pedirle al Espíritu Santo que le revele y pedirle al Espíritu Santo que le ponga la explicación adecuada a esto que estamos hablando. Mi obligación es transmitirle lo que yo he sentido en estos días y lo que siento que Dios quería transmitir este domingo para ustedes, y es que todos lleguemos a un momento, independientemente de que somos salvos o no, o que ya hayamos hecho la confesión, que lo volvamos a pensar, y que lo volvamos a pensar desde la perspectiva de qué es lo que estamos viviendo, y no que lo hagamos por temor, sino que veamos que dentro de todas las cosas que están pasando, ciertamente se ve una intención del hombre de quererse hacer un hombre. ¿Quién va a ser la potencia más grande? ¿Quién se va a quedar con todos los negocios? ¿Quién se va a quedar con todo lo de la bolsa? ¿Quién va a ser la moneda más fuerte? ¿Cómo va a ser un montón de cosas que podemos poner que vienen? Vienen, porque vienen, está escrito. Pero en este momento, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer para salir airosos de la mano de Dios? ¿Sabe qué sucedió después de la resurrección? Vino una instrucción para un gran, gran avivamiento. Está en los versículos finales de Mateo. En los versículos finales de Mateo está. Y lo que viene ahorita, sin lugar a dudas, es un gran mover de Dios de los tiempos finales, donde Él tiene a bien o Él nos está invitando a una gran cosecha. A una gran cosecha. En Mateo, en los capítulos finales, después de la resurrección, o en lo que los versículos que describen la resurrección, termina diciendo en el verso 16 del capítulo 28, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora lo que viene, dentro de muchas cosas que vienen, es un gran avivamiento donde Dios nos está invitando a participar, donde Dios nos está invitando a... donde Dios nos está invitando a que nosotros retomemos nuestra relación con Él, la consolidemos con Él y la pongamos en la condición de lo que Él quiere. Él quiere ser nuestro Dios, único Dios. Y Éxodo 20 habla que Dios es un Dios celoso. O sea, Dios no comparte con nadie. Nos quiere para Él solito. Y ese es un tema bien importante que nosotros tenemos que validar en nuestras agendas, validar en nuestra forma de llevar nuestro día a día. ¿Y qué prioridades le ponemos en el día? Por supuesto, hay que trabajar, por supuesto, hay que hacer un montón de cosas, pero si nosotros involucramos a Dios en toda la ecuación de toda nuestra vida, todas las cosas van a ir a bien. Entonces, vamos a terminar esta mañana con esta invitación a que renovemos nuestro pacto, cada quien lo puede hacer en lo individual, pero sí vamos a terminar haciendo una declaración una declaración muy importante que Dios inquietó en mi corazón poner. Quiero explicar que declarar es nada más seguir la instrucción de Dios, como cuando el ángel le habló al profeta que le hablara a los huesos secos. Hoy le tenemos que hablar a nuestra nación, hoy le tenemos que hablar a esta nación oveja, hoy le tenemos que hablar a esta nación para que se levante y pedirle al Señor, bueno, primero perdón por ser como somos, y cada quien evalúese en su casa, en lo individual, pedir perdón de ser una nación como lo hemos sido, tal vez un poco desobediente, para bajarle un poquito el, no estoy juzgando a nadie, solo estoy diciendo los resultados de, usted sabrá qué está haciendo, usted sabrá cómo se comporta, no, quién soy yo para estarlo juzgando, solo piense, ¿cuáles son las consecuencias de no ser obediente en esta situación? Mucho más en otras situaciones de otra índole. Pero bueno, pero hoy oremos al Señor y digámosle, Señor, perdónanos, de verdad, perdónanos. Y digámosle al Señor, hoy queremos renovar el nuevo pacto, el pacto y llamar a vida el pacto de la sangre del Cordero. Y validar en esta nación, Y decretar sobre esta nación que se pone la ley de Dios en la mente de todos los guatemaltecos, que se escribe la ley de Dios en el corazón de todos los guatemaltecos, y que Guatemala se constituye en un pueblo de Dios, y que Dios de verdad confirma ser el Dios de Guatemala. Que el misterio, milagro de la resurrección consolide este levantar de esta nación como nación oveja, pero una nación verdaderamente obediente a Dios, con la ley de Dios en la mente y la ley de Dios escrita en su corazón, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y ahora viene el test de amar al prójimo como a sí mismo. Ahora sí que viene y lo vamos a ver con nuestras actitudes. Y no estoy hablando de que usted le dio de comer al guardián de su casa, que usted se extendió. Ahora lo vamos a ver a nivel nacional. Lo vamos a ver. Y Dios nos libre de, en medio de todo esto, estar haciendo cosas por hacernos un nombre propio. Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre, que Dios ponga en los lugares de eminencia a personas temerosas de Dios. Y aún las que ya están, que venga el temor santo de Dios y que no se atrevan a quererse hacer un nombre propio, sino que se extiendan en amor y en misericordia con las buenas intenciones que tiene el gobierno de haber puesto esa ayuda a disposición, que el proceso de ejecución sea supervisado por el Espíritu Santo y por el temor, y que el temor de Dios se mueva en nuestra nación y que llegue a donde tiene que llegar, entre otras cosas. Dios de la gloria, muévete a misericordia. Hoy queremos levantar un clamor a ti, muévete a misericordia, sopla de los cuatro vientos, Señor, y que esta situación no se extienda, Señor, como lo hemos visto en otros países, de una manera sobrenatural, y apelamos a los beneficios de la cruz del Calvario, que de una manera sobrenatural haya un cambio en el contagio en esta nación, y que demos testimonio que fue el clamor de tus hijos el que movió ese contagio, y que fuiste tú, ni siquiera el clamor, sino que tú te moviste a misericordia, y que tú te moviste a salvarnos, Señor, de cosas terribles que puedan venir. Señor, danos la revelación del Hijo de Dios, danos la revelación del misterio de la resurrección de Cristo en nosotros. Y voy terminando con esto. Como dice Pablo en Romanos 8, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Declaramos que este Espíritu que resucitó a Cristo Jesús, declaramos que este Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, este Espíritu es el que levanta a esta nación. Este Espíritu es el que mueve todo espíritu de temor, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de angustia que nos está enfermando más que la infección en sí, y sea echado fuera de esta nación. Y que el Espíritu de Dios se mueva en los hijos, que los hijos de Dios nos levantemos erguidos y que nos levantemos con la mirada puesta en el cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía David. El oportuno socorro viene de lo alto. Que nos levantemos a clamar, que nos levantemos a movernos en misericordia, pero que nos levantemos a movernos en obediencia, que nos levantemos a movernos como hijos de Dios, dando frutos y testimonio de que el Espíritu que resucitó a Cristo resucita a todos esta nación, y que el misterio de esa resurrección se habilita en todos nosotros. Te damos gracias, Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, y te damos gracias por todo lo que tú nos das. Te bendecimos, Señor.